Bienvenides, sin plata ni former, como cieles o todo lo que sean. Este es un mashup que estamos haciendo entre lo que era y lo que es Cosmo Cielas y el nuevo canal de hace unos meses de Sin Plata Ni Forma. Estoy con Sofi. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Acá estoy. Hemos vuelto después de un montón de tiempo. Bueno, porque habíamos empezado justo con lo de Just Like That y con Maisel, que la seguimos capítulo a capítulo. Y después, bueno, pasaron muchas cosas en nuestras vidas, ¿o no? Tremendo, tremendo. Muchos cambios, muchas cosas nuevas, muchas cosas lindas, cosas malas. La verdad que sí. Nos mudamos las dos. Nos mudamos las dos, tenés razón. Nos mudamos las dos y bueno, yo estoy embarazada. Sí, estoy embarazada, bueno. Y bueno, por eso también toda estuve con todo eso, entre el embarazo y la mudanza. Sí, así es la vida. Pero bueno, eso está re bueno porque ahora vas a poder dar un input como de maternidad o de prematernidad, que es interesante también. Sí, es verdad. Soy una, por ejemplo, futura mamá en gestación. Me estaba contando Sofi que estaba viendo la cuarta temporada de Sex and the City, donde Miranda está embarazada. Bueno, spoiler alert, tiene 20 años, no me jodan. Y ya lo ves desde otro punto, seguramente. Sí, primero, sí. Es tremendo. Porque uno a veces ve cosas en las series de los embarazos y es la punta del iceberg, la verdad. O que pasa muy rápido también. Eso sí, claro, como que eran tres capítulos. Son tres capítulos. Entonces, bueno, en esos tres capítulos de cualquier embarazo, en cualquier serie generalmente, sí, es como... es un suspiro. Entonces no tal vez no se ve toda la realidad del embarazo. Pero bueno, está bueno también. No importa, acá estamos. ¿Y hoy qué vamos a hacer? O sea, la idea era de nuevo seguir con Maisel, porque es algo que empezamos juntas y tampoco tengo apoyo de las otras de Sin Plata Ni Formers, así que recurrí al original, al equipo original. Que no la hayan visto. ¿Viste? No les copó. A Juli empezó anteayer, ponele, vio el primero y dijo esto que es una locura. Viste que ella además le gusta mucho lo teatral y lo de comedia musical, entonces es fantástico. Claro, sí. Debe ir como por el capítulo 6, me dijo. Sí. Y bueno, en algún momento se va a sumar, qué sé yo. No creo que llegue ahora, pero se va a sumar al equipo de fans. Sí, hay algo de Germán Paladino, que cuando escribe todo esto y hace este tipo de series, igual que Gilmore, como para un cierto público. Me di cuenta que no todo el mundo engancha, porque es rápido. ¿Viste? Hay ciertas series rápidas que yo tampoco engancho, que me pasa con esta del cocinero de Bear, algo así. Ah, sí, de Bear. Sí, no te gustó. Es muy frenética. Claro, me mareé y la dejé de toque. Pero mira, me parece que con esta serie sí, muchas personas. Sí, Rochi, por ejemplo, otra de las chicas, decía eso, como que no le enganchó, había mucho bla bla bla, mucho, era muy rápido también. Y sí, no es para cualquier público. Son 50 minutos de gente que no para de hablar. No. Bueno. ¿Qué había pasado en la temporada anterior? Hacemos un resumencito. ¿Te acordás que había sido una temporada bastante... como en menor calidad o como un poco más aburrida que las otras tres? Y Maisel, nuestra Mitch, estaba en pendeja caprichosa estilo Rory Gilmore, y que no, que yo no voy a ser, ¿te acordás? Que no iba a ser telonera de nadie y que rechazó un montón de oportunidades, la había cagado con Baldwin, entonces la banearon, la dejaron de dejarse presentar en un montón de bares. Así que no fue una temporada muy de ella, sino había sido una temporada como muy centrada en Susie, que había crecido un montón como profesional y tomando al otro mago, al mago y al otro comediante, y que tenía una secretaria y una oficina. Como que a Susie le fue re bien. Y sí. Maisel, bueno, no para de mandarse cagadas. Sí, sí, sí, como que la vimos un poco. Es que es medio como errática por momentos. Sí, totalmente. Como que por momentos va, engancha con algo, está re entusiasmada o muy re enojada. O me parece que también le pasó con la maternidad, como que pensó que, no sé, como que algo le gustó y después dice, no, voy para otro lado. Muy de Géminis. Ay, no tengo idea de que podríamos averiguar de qué signo es Mitch. No sé si lo dicen alguna vez, en qué mes que día Nancy. Lo vamos a averiguar para la próxima. Dale. Géminis, me gustó. Bueno, nada, ¿te acuerdas que debía plata al suegro? Ya perdió toda su plata, la perdió Susie, que después se la pidió a Joel, que después hizo una artimaña con la hermana quemando el departamento, cobrando el seguro. Todo eso había estado muy divertido. Y termina Mitch la temporada habiendo pasado una noche muy hot con Lenny Bruce, eso que había sido fantástica esa escena, fantástica. Y él después tenía una presentación en el Carnegie Hall. Ella lo iba a ver y después de eso, él la encaraba y le decía, te tenés que dejar de joder, tenés que tomar las oportunidades que te dan y empezar de abajo de nuevo y te jodés y qué sé yo, dejá de joder, ¿no? Dejá de ser una pendeja caprichosa y ponete las pilas porque se te va a pasar la ventana, ¿viste? Que le dice, se te va a cerrar la ventana y te vas a quedar sin nada. Y se ve que ella, eso le hace un clic. Y cuando sale de este lugar, que ve el cartel del presentador este, Gordon Ford, y está como en una blizzard, ¿cómo se dice? Una tormenta de nieve, era una porquería eso. Sí, complicada, era como una super tormenta de nieve. Sí, en vestidito, mediecitas, la verdad que no estaba preparada como para esa tormenta. Y se ve que así prosiguió, ¿no? En toda esa noche y volvió a la casa, no sé a qué hora, con hipotermia. Sí, sí. Así es, así empieza. Así empieza, y bueno, ahora seguiremos con eso. Los padres habían conseguido laburo los dos. Rose estaba haciendo un negociecito como casamentera. Sí. ¿Te acordás? Y que estaba todo con este grupo de casamenteras que eran mafiosas, era genial, con Emily Gilmore a la cabeza, buenísimo. Que la querían bajar. Todo eso era genial. Y ella se les plantaba también y les decía, no voy a dejar de hacerlo. Así que vemos cómo continúa eso. Y el padre había conseguido en un diario, era un crítico de teatro. Sí, sí, como que están, qué loco, ¿no? Están re realizados ellos dos, porque están haciendo realmente lo que tenían ganas de hacer de toda su vida, me parece. Totalmente, están recopados. Uh-huh. Así que estaban como ellos muy bien, Susie muy bien y Mitch medio perdida en la nada, en la nieve. Sí, sí. Sí, sí, ellos se preocuparon mucho. Sí, totalmente. Y ella que la había cagado, había tenido esto de Jackie Kennedy, la había cagado. Lo de Sophie Lennox y la había cagado. Que le había dicho que no a Tony Bennett. Era como que dale, por Dios, pegá una, hija de puta. Decirle que sí, portate bien. Sí, como que esa suerte que ella tiene para asociar los chistes y hacer también el stand-up, es como que hay un... una cuestión de fibra, como que se le escapan las cosas del inconsciente y le pasa también en esos momentos de claves que no debería, que debería tener un filtro, que tenés que callarte la boca o decir otra tenés cosa que callar, que sea. Sí, y por más que sea que injusto no es como que a veces hay que decir, bueno, me trago esta y me va a ir bien y ya fue, la dejo pasar, como nos pasa a todos profesionalmente o en cualquier ámbito, y no podía, entonces la cagaba siempre. Y era una lástima porque le había llegado a un buen punto en su carrera con las primeras tres temporadas. Claro. Después estaba Joel, el ex marido y padre de los hijos de Mitch, que estaba saliendo con May. ¿Te acordás? Esta muchacha china, de origen chino. Gracias. Claro, que era, era como la hija de los dueños del bar que alquiló él y estaba saliendo con él y estaba embarazada. Está embarazada. ¿Viste? Y se iban a casar y ella en realidad lo que quería era sus planes, estudiar medicina. Se iba a mudar a otra ciudad. Y en un momento dijo, bueno, dejo todo ese lado y me dedico a por lo menos por ese momento, a tener el hijo y casarse con Joel. Así que ahí nos habíamos quedado más o menos. Sí. El padre de Joel había tenido un infarto. Y ahora vamos a ver qué pasaba con todo eso. Y bueno, creo que era un resumencito. Estamos bastante bien. Arranca esta temporada. Arranca esta temporada. ¿Y qué pasó? Arranca y no arranca con ella. Arranca en el 81. Y yo haciendo cuentas, pero ellos estaban como terminando los 50, los 60. Sí. Y con una piba que es igual a ella, pero no es ella, que habla igual que ella, pero no es ella. Yo creo que la voz de ella es la voz de Mish. Como que la graba. No sé si esa piba tiene. ¿Vos esa decís? Voz. No sé, no, para no mí sé. Es ella, Pero ahora después te digo por qué. Sigamos. A ver. Es que es igual, o si no, postró la voz, o sea, claramente la estudió. Eso seguro. Sí, eso seguro. La estudió. Sí, la sí, pera, sí. Era igual la pera, qué hijo de puta el casting que hicieron. Sí, pero todo, es una era fantástica. Es una chica que está haciendo psicoanálisis y claramente está tipo con un... No sé, se nota que es muy inteligente, pero está con un brote o algo por el estilo porque no se puede quedar quieta, no puede organizar una oración sin hablar de la madre casi. Sí, además, claro, pasa eso, ella lo dice, creo que va para tratarse porque no puede esto de organizar una línea de pensamiento porque salta con otro tema y debe ser con esa gente que es tipo muy, muy, muy brillante, ¿viste? Que tiene el cerebro así, entonces sí. Va saltando de tema en tema y no concreta ninguno. Sí, tiene una neurosis importantísima y se queja, algo se queja, es tipo, mi mamá me llama a las 4 de la mañana desde Reno. Reno es una ciudad como de juego, de lujuria, de joda. Claro. Entonces yo ahí pienso, uy, entonces es la primera noticia que tenemos de Mitch, le está yendo bien porque debe estar haciendo shows de stand-up. Uh-huh. Y ella está en Boston, está piba, entiendo que estudia tipo en el MIT, algo así, acá creo que tiene 23 años. Si vos la buscás en el IMDb, está puesta la actriz esta como la hija Esther a los 23 y Esther a los 27. Así que en algún momento tiene 27, creo que es en el capítulo que sigue. Y acá tendrá 23, bueno, está estudiando. La verdad que no sé. Claro, muy jovencita, pero muy inteligente. Muy jovencita, zarpada, pero zarpada esa escena, me encantó. Y fue re raro porque empezar la quinta y última temporada con un flash forward es algo que no habían hecho nunca. Fue re inesperado, decís, ¿qué está pasando? Sí, además dos personajes que no conocía. En otra época, fue rarísimo. Sí, totalmente. Y también estuvo muy bueno ahí que ella dijo algo clave que yo me lo requedé, que con el único familiar con quien puede hablar es con su abuelo. Oh, el abuelo. Sí, con su abuelo. Porque que además también era académico, ¿te acordás? Y era físico, matemático, era del palo de las ciencias duras. Sí, sí, claramente. Así que va a sí, generar fue muy tierno. Un vínculo muy importante con él el resto de su vida. Sí, que lo vamos a ir viendo, porque claramente con su madre nunca formó un vínculo, y esto lo vemos con los dos hijos desde la primera temporada, que Maisel fue una madre muy, muy, muy ausente. Muy ausente. Terrible. Tipo, se nota que los quiere en algún punto, los quiere, no es que no tiene ningún... porque los deja a cargo de los padres, tipo, algo hace. Pero ella no se vincula con ellos. No, los cuida, los alimenta, los lleva, los trae, pero no tiene un vínculo, es verdad. No. Tipo, nunca los ves charlando con ellos. No, para nada. Bueno, así que después de esa escena que estuvo re buena, volvemos al 61, dice ahí 1961, Nueva York, qué sé yo. Y se ve que continuamos en la mañana de la noche después de que pasó esto de la nieve. Así que ella tiene hipotermia, está hecha mierda, está toda arropada, ¿viste? Como con bolsas de agua caliente. Y Rose, la madre, desesperada, la llama a Susie para que le ayude, porque Mitch está delirando, está como diciendo cosas inconexas y que no tienen ningún sentido. Que decía tipo ventana, Bennett, sexo, era como que no se entendía nada. Y eso que decía Froze Crotch era en inglés, pues yo veo con los subtítulos en inglés. Vos viste que decía tipo, era como si tuve, creo que quería decir que tenía la concha congelada, pero. Correcto, dijo eso. Decía eso. Genial. Dijo eso, yo también lo hablé. Esa era la traducción, decía, claro, quería hacer la traducción. No, pero, fantástico. No, creo que a mí la traducción escrita era como ingle o algo así. Ah, ok. No, bueno, se le congeló la concha. Estamos sí, hablando tal cual. De eso. Tal cual. Y incluso le dijeron que le iban a cortar un dedo del pie, eso no sé qué pasó, pero me parece que no se lo cortaron. Eso fue tremendo, porque yo ahí también me preocupé por el personaje, porque es como, esto sí. Muy gracioso. Pero de pronto, no sé, te agarra y decís, ay, pero está bien Mitch entonces, ¿qué onda? Sí, claro, ¿vamos está a poder terminar? Y la madre que dice, bueno, pero le van a entrar mejor los zapatos. Las chistes son buenísimas. No, están on top. Las todos, en todos estos tres, salieron tres capítulos y en los tres capítulos no paran. Y ninguno es malo. Yo no, me moría de risa. Ninguno. Quería prestar atención a todo, me los quería notar. Eran muy buenos chistes, yo tipo, me reía. Como que solo me pasa con Friends estas cosas, es raro. Mirá. Sí. Y cuando Rose la llama a Susie y le dice, tipo, está enferma. Y Susie mira el calendario y dice, no, para eso falta. O sea, claramente para menstruar todavía le falta y tiene la fecha anotada con una calavera. Buenísimo. No sé, son cosas son muy rápidas, como que no hacen a la historia. Si te los perdés no pasa nada, pero posta que son increíbles. Con Bojack pasaba esto también. Como que tenía cosas muy sutiles que quizás pasaban y si las enganchabas era que fantástico. Exacto, sí. Pero lo que pasa, a mí en Bojack no me reía, pero acá es como... Es una de las series que más me saca el estrés porque me olvido de todo, solo estoy con las series. Tenés que prestar atención, porque tenés que prestar mucha atención y te atrapa como nada. Es un tobogán. Bueno, sigue, ahí Mitch se da cuenta que fue una boluda, ¿no? Y le dice a Susie que la ayude, que no quiere perder esta ventana, a ver si puede conseguir lo de Bennett de nuevo, le dice que no. Y a Susie se le ocurre que tiene que pegarla con este Gordon, con el de la televisión, ¿no? Era como, no sé por qué era su única esperanza. No sé, era así, flasheó con ese. La flasheó. Acto seguido es el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, y están todos en la casa de los Maisel. Que ahí también tiran un millón de chistes, la mina con el bebé que lo casi lo mete en el fuego. Por favor, sáquenle a esa criatura. Buenísimo. Como que se ven ahí de todas las madres que en realidad nunca les interesó ser madres, que son madres por deber en algún punto. Bueno, incluso Rose también es rarísima. Oh, bien. Todas, sí. ¿Cómo que? Que están en las mesas, viste, que los mandan a la mesa chiquito y como que a Mitch ni la escucha. No, es fantástico. No, sí. Sí, las mandan a la mesa chiquita a ella y a... A Abe y a Joel. Y a Joel. No sé por qué ellos tres, pero las mandan a ellos tres. Sí, no sé, para sacárselos. Y ahí arranca tipo Moishe, que lo amamos, ese señor, por Dios, y dice que se van a separar con la madre de Joel, con Shirley. Que dice, bueno, en realidad no estamos más de acuerdo con la vida que queremos, porque él no se quiere retirar de su laburo después de haber tenido el infarto, ya con una edad adulta, y ella está podrida, no sé, porque gastó plata, se gastó toda la plata el hijo de puta para expandir su negocio. Y la mina se enojó y bueno, se separaron y duermen con un vidrio en el medio de la cama. Un plástico. Ah, es un fantástico. Ellos son. O sea, el cast siempre nunca se bajó. Es muy teatral, ¿viste? Toda esta gente debe haber pasado por el teatro. Y sí, me imagino que cuando los están filmando debe ser buenísimo. Y además es algo que no para. Como que. Bueno, se mueven, ¿viste cómo se mueven en el espacio? Además. Sí. Y ahí Joel que dice que, claro, lo obligan a tirar su bomba, que es que se va a casar y Meg está embarazada. Y la madre le dice, ¿quién es? Esa chica con la que jugaste al match en el hospital. Porque se la habían presentado como si hubiera sido una enfermera, algo así. Sí. Sí, como una acompañante terapéutica casi, algo así. Sí, eso, tenés razón. Bueno, nada, pero después Joe la va a ver a May. May aparece muy, muy consternada, así se dice. Sí. Como que llega y le dice, me voy a ir a Chicago, voy a tomar el empleo. Y él le dice, pero el bebé, no hay bebé. Uy, la concha de la lora. Y él, pero estás embarazada. Le dice, no hay bebé. Ya todos entendimos qué está queriendo decir. No lo repitan más porque ya entendimos qué está queriendo decir. Exacto. A mí lo único que me da pasa lástima con eso? No, lo que me da lástima es que no la voy a ver. Como que, esa, bueno, no. Tipo, se va a Chicago. Me da lástima el personaje de ella. Yo, me encanta. Sí, porque era genial. La actriz esta la repegó después porque sacó esta Everywhere, Everybody, All at Once, at the Time, qué sé yo. Estuvo nominada un montón de cosas. Estuvo en alguna otra cosa más. La verdad que y es una re buena actriz. Es genial, así que quizás hizo eso como para sacarse encima la serie y se fue a hacer cosas más grosas porque se ve que debe estar solicitada. O en una de esas vuelve. Ojalá, porque es un personaje que también refluye. Es muy bueno. Precioso, sí. Ajá. Así que bueno, lo único que me da pena Joel también. Y sí, pero bueno, él es como no sé. Ay, yo lo amo. Yo también, pero tan es muy lindo. Desorganizado. Tan lindo, sí, pero bueno, es como pobre. Ella, como... Sí. Como Mitch, sí. Es como Mitch, tienen esa onda de vorágine de ideas, de hacer cosas y que todo... Claro, como no enfocar en nada después también, ¿no? Sí, como que, por ejemplo, tiene él pone el bar con el amigo y está ahí, pero no está, ¿entendés? Ese siempre está con la pata medio afuera de las cosas, o que quiere estar con familia, quiere formar la familia, o está con el bar, pero no está en ningún lado, algo así siento. Es verdad, no, sí, es verdad, es como que no pone la cabeza totalmente en los proyectos que arma. Igual, a mí me gusta esto por ella, por el tema de que era realmente lo que ella quería hacer, y si quiere ser madre quizás lo pueda hacer más adelante, pero ella dice, ahora no puedo hacerlo todo. No puedo tenerlo todo. Pero es que es re real. No, por eso. Pero ahora estaba estudiando medicina y le habían ofrecido una residencia re importante en Chicago. Ya está. Lo tendremos en nada. Ojalá vuelva y vuelvan a estar juntos para una linda pareja. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pasa el tiempo porque noviembre se va, viene diciembre y es Navidad. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Y está toda esa escena de los árboles de Navidad que también. Ay, sí, son re lindos. Con Susie y este Mike, que dato de color, este Mike es el marido de Rachel Bosnahan, de la actriz de Maisel en la vida real. Va a tener hijos preciosos, boludo. Ah, esa gente, ¿qué le pasó a esa gente? Y no sé por qué la odia Susie, no sé, no me acuerdo por qué, pero si recuerden, a ver, Pía, que nos va a escuchar seguro, si se acuerda por qué tenía este odio con Mike, o sea, Mike hacia Susie, uh-huh. Y nada, no me acuerdo, así que Mike es como que está negado y le dice que no, que ni vos, que ni nadie va a poner un pie en el 30 Rock, que es el piso 30 del Rockefeller Center, es donde se firmaba la serie esta 30 Rock, y es donde está NBC, la gran cadena tan conocida y tan genial, así que claramente se filma ahí. Seguro ya apareció, porque ya habían ido al Rockefeller en la temporada pasada. Sí, pero yo tampoco lo recuerdo. No, yo tampoco... O sea, pensé que era un estudio, no sé si nombraban el Rockefeller o NBC o nada. Después aparece toda esta escena del aeropuerto que fue muy graciosa, porque de repente estaban todos, era como un pueblo chico, es el aeropuerto de Nueva York, porque no sé si será el JFK o algún otro. Sí, rarísimo, ¿qué pasa? Ese aeropuerto. Sí, ahí era hermoso, y estaban todas las aerolíneas tipo Pan Am, TWA, que ya no existe más. Sí. ¿Qué te pasa con el mago? El mago es un personaje que a veces cobra sentido, me parece. Bueno, es medio mágico cuando la hipnotiza en la temporada pasada a la madre de Miriam. Ah, tenés razón, eso era fantástico. La verdad que eso fue fantástico. Y acá también tiene toda una charla con Miriam. Y porque no se puede subir a los aviones, porque la aterroriza, porque es muy seguro de por sí ese pibe, me parece, en todo. Como es muy... como un niño, parece como de actitud muy niño, como que lo cuidan un montón. Es re tierno eso también, pero tienen que llevar de los pelos al avión, pobrecito. Sí, no se quería subir. Y le ponen un cartelito le dice... que era, decía tipo infante. Sí. Y ahí él dice que en un momento desconfía de la... De, vale, proponen de otra agencia contratarlo. Ah, y, sí. Viste, como que él dudó. Y Miriam le dice, no, que Susie es única, que lo va a lograr, que va a ascender un montón con Susie. Y bueno, sí. Y ahí se produce algo muy tierno entre los tres, el vínculo con Susie, ella, él, todo. Pero... Sí, fue re lindo. Y es importante acordarse de esto, hablando de lo que vamos a hablar cuando hablemos del capítulo 2, que es esto que le dice, porque lo que le dicen al chabón es, le dice, Susie es como un ascensor. Viste, como que solo la encontrás solo cuando estás por subir o cuando estás bajando. Como cuando estás en la cima te tenés que ir con otro. Y lo que le dice Miriam es re lindo esto de... Pero es re fácil darse cuenta, tipo, cuando hay un diamante si está en la vidriera de Tiffany's. Así cualquiera, ¿no? Encuentra una estrella. Pero mirá a Susie, que me descubrió a mí, te descubrió a vos y lo descubrió este otro pibe comediante que todavía no vimos mucho. Uh-huh. De la nada y le va re bien. A ella le fue muy bien y a él ahora lo había buqueado para ir a Las Vegas a hacer un show con frente de 2.000 personas. Tiene como un ojo y una no sé, un talento Susie que también es muy valorable. Claro, se mueve muy bien, sí. ¿Viste? Además de la lealtad. Así que se deje de joder y que se quede con Susi. Y sí. Y bueno, y se sube al avión. Y acá Mitch se encuentra con los padres que habían ido a hacer un viaje que se les canceló. Uh-huh. Y acá empiezan a pasar cositas, porque les había pasado esto de las camisas y yo dije, raro. Tipo, dijo, a todas las camisas habían venido... Como con la plancha, ¿viste? Como con una impresión de la plancha. Que la dejás, sí, y se te quema. Claro, todas las camisas vinieron así, dijo Abe. Y después estaba esto de las flores que estaban podridas. Sí. Y ya ahí dije, las viejas casamenteras. Están ahí. Sí, y cuando se les canceló lo del viaje, ya está. Yo en realidad pensé que había sido todo un invento esto del viaje, que la llamaron del banco y se ganó un viaje. No sé si fue eso o si realmente se ganó un viaje y las viejas le cancelaron el vuelo. La verdad que no sé. ¿Qué te pareció? Yo en un momento me gustó y dije, mi idea, pensé que te estaba volviendo loca. Que le agarró una cosa de persecución a la mina. Ay, pobre vieja, pobre señora. Pobre es que, señora. Es que hablaba medio como loca, como habiéndose inventado todo. Tenés razón. Y yo decía, uy, interesante esto, porque yo también dije, son las casamenteras, pero bueno, es un montón, es como, bueno, acá se vuelve todo un poco mágico, ¿no? Como que te persigan así, con detalles. Son re Tony Soprano, las señoras. Claro. Zarpada. Bueno, así que re ofendido los viejos, porque Mitch no los había acompañado, así que ya se van a la mierda, y aparece... El amor de nuestras vidas, Lenny Bruce. Sí, aparece Lenny Bruce, que pobre, a mí me da pena también Lenny. Sí, porque es un personaje como mucho más oscuro entre toda la serie, que es bastante arriba, viste, como dinámica, animada, como que feliz. Y el chabón es como dark. Sí, viste que se le cae la valija, se le abren los papeles, hay una cosa ahí como de... No sé... Es que sabemos que este es el 61 y se está yendo a Los Ángeles. Y Lenny Bruce, en la vida real, que es, ya hablamos siempre, que es un comediante que existió, sí. Se muere en California y en Los Ángeles en el 66 de una sobredosis de morfina. Sí. Y ya vimos que ella le encontró como unos medicamentos, ¿te acordás? Como droga. La droga. ¿A sabes a quién me hace acordar, eh? ¿A quién? Jack. ¿A quién? A Bojack. Sí, sí, sí. Pero este es mucho más talentoso. Pobre Bojack. Yo nombré 20 veces ahí. Me anoté algo de Bojack también cuando ella dice, cuando May dice, tipo, no puedo tenerlo todo, porque era justamente lo que decía Princess Caroline. La nombramos siempre, Bojack, que está muy presente en todas las series. A mí me remarcó. Mal, sí, qué loco, sí. Porque además es una de las series más nuevas que vimos, para que nos haya marcado tanto ya como adultas. Sí, sí, pero me remarcó, es buenísima. Bueno, se va Lenny, a Mitch se la ve muy triste, a él también se lo ve triste porque es medio que no sé si nos vamos a encontrar de nuevo. Exacto. Había pasado todo esto, qué sé yo. Volvemos a Joel, ebrio, triste, en el bar, se empieza a mandar cagadas. Nada, lo cagan a trompadas. Sí, el padre de May. Porque él se va de boca, dice cualquiera. Sí. Pero tenés razón, esas cosas que como que no mide y se puede cagar el negocio porque estaba bardeando a los clientes, a la banda. Cualquiera. Sí, como que a veces todos los personajes de la serie son muy extremos. Como que van así, de pronto explotan con algo, como la mamá de Miriam que cuando se quiso ir a París. Ay, eso tipo, estaba re bueno. Sí, sí, yo estaba re bueno, pero era como un montón, ¿me entendés? Como que está muy bueno cómo los imaginan y que sus conflictos sean tan explosivos, hace que sea muy entretenido, te sorprende. Sí, sí. Tipo, bueno, ahora tiro todo y se va todo a la mierda. Voy a destruir todo lo que construí, pero así lo hacen todos, porque lo hicieron todos. El padre también en un momento, ¿te acordás que dejó todo su laburo y le sacaron el departamento? Por eso. O lo echaron, pero también se había mandado una cagada. Esto de Moish y la mujer separándose también me re sorprendió, porque es como que medio ellos lo que son es como familia, nietos, mi papá, soy como... Sí. Bueno, sigamos. Bueno, termina nada. El capítulo 1 termina con ella, Mason en el strip club, viste, ahí que ya le va re bien y lo habían cerrado después de la redada. Lo volvieron a abrir porque estos mafiosos amigos de Susie le pagaron un can, algo así, lo abrieron. O fue, yo qué sé. Así que ahí está Mason y cae este Gordon de casualidad, no es que la fue a ver a ella. Y le copa y Susie lo convence para que la meta como escritora, claro, como guionista, como escritora de chistes para el show de este tipo, que es un talk show, que es una idea de él, que la mujer le dice que dentro de sus chistes y todo lo que hace no tiene una mirada femenina, entonces cuando le ofrece Susie esto dice puede ser. Y Mitch primero dice, no sé qué es eso, no sé escribir, sí, dale. Y ahí Mitch le dice, no, Susie, le dice tipo, dale, déjate de joder. Dijimos que ibas a hacer lo que yo te diga, andá y vas a ser una escritora. Sí, y ahí es como que, escritora, bueno, no, guionista, eso. Que decís como, bueno, por fin, a ver que le vaya bien, porque los queremos mucho, queremos que le vaya bien, no son personajes del horror. No, son amorosos. Claro. A mí me pasa, tipo, en Succession yo no quiero que les vaya bien. Quiero que a todos les vaya mal y que pierdan toda su fortuna. Sí, tal cual. Se genera... Yo vi la primera y la segunda y me... Ah. ¿Viste? No. Los odias. Bueno, sí, acá yo quiero que todos ganen. Bueno, y arranca el segundo capítulo, que creo que de estos tres fue mi preferido. Y este comienzo también fue hermoso. Pero nos spoileó toda la vida de ella. Tipo, ya nos mostró cómo termina. Sí, a mí me dio miedo ese capítulo, porque dije, ay, y pero... Entonces, ¿cuántos capítulos faltan? Como que de pronto entré en pánico, ¿no? Como una solución muy rápida. Sí, o sea, empieza en como una entrevista en este programa 60 Minutes, 60 Minutos, que es re famoso, es un programa que empezó en los 60 en Estados Unidos y está ahora todavía, obviamente los conductores fueron cambiando, pero es un entrevistador one on one con el entrevistado, que siempre es alguien muy importante. Claro. Así que le hicieron esta entrevista y dicen como Mitch Maisel, Miriam Maisel, que estuvo en tal lado, como que es muy importante ella, le fue muy bien. Es sí, tremenda. Es grosa en serio, es grosa en serio. Entonces estamos en los 80 acá. Sí, a mí me hizo acordar mucho a Jane Fonda, como la iba, como iba a hablar. Sí, también, también, a full. Sí. Sí, sí, sí. Así que decía que trabajó con los mejores. Había estado con Bob Hope, hizo shows en el Carnegie, se casó 3 veces, se divorció, estuvo con un montón de tipos, que ganó Emmys, que ganó Grammy. Tipo, el Grammy no es de música, no entiendo por qué ganó, que sé que cantó en algún momento y ganó un Grammy. Y ahí aparece Mitch con un maquillaje de señora, que aparentemente, por lo que leí, tiene 53 años ahí. Es 20, esto era 25 años después de lo que estamos viendo ahora. Me parece que tiene 28, 29 años. Todavía no llegó a los 30 lo que estamos viendo. Es una locura. Y le dicen como que a los 30 le dice hicieron 18 noches en el Copacabana, que para eso en nuestra línea temporal no falta mucho, así que quizás por ahí termina. Claro. Y nos dicen algo, nos dicen algo terrible, que es que con Susie medio como que ya no tienen una relación. Sí, algo pasó ahí. Y encima la miran ahí, es como su punto débil cuando la está entrevistando. ¿Viste? Y no dice nada malo, dice como, bueno, no sé, se fueron nuestros caminos, siempre es difícil, no sé, no me, la verdad que no me acuerdo. ¿Te acordás qué dice ella? No, dijo eso, como vos decís, como una cosa muy profesional, como, bueno, no... Eso. No, pero no bardeó ni nada. No, y ahí, pero sí, se le ve como que se le rompe un poquito el corazón. Sí, sí, sí. Y a Susie le fue re bien porque después además se fue manager o es manager de Liza Minnelli, de Barbara Streisand, es como muy grosa. Muy grosa. Son nuestras dos ídolas además, tipo, sí, Bárbara. No sé, la verdad que fue zarpado. Y ahí también la entrevistan a la hija y la hija tipo, sí, sí, sí, era re buena madre, gracias. Claramente. Todo muy armado. Preparado. Muy armado, sí. Y si vaya a saber qué pasó con Susie, si nos llegaremos a enterar. Entonces lo que creo que te quieren mostrar es qué bien que le fue, porque la verdad que le fue es re grosa, es una June Rivers, es Bob Hope, es, no sé, Jerry Seinfeld, esa es re grosa. Sí. Pero a qué costo, ¿no? Porque con los hijos no tiene relación. A Susie la perdió. Andás a ver que, fíjate que tuvo un montón de casamientos, de matrimonios, qué sé yo, y ninguno tampoco funcionó. Sí. Y sí. Como un poco sola. A mí también me hizo acordar de Liza Minnelli. ¿Ah, sí? Ay, no sé mucho. ¿Tiene una vida parecida? Y tiene una vida... Bueno, no, en realidad no. Es diferente porque Liza, la madre, era actriz, bueno, era cantante, Judy Garland. Y también como que estuvo en un... No sé si le dio tanta bola a la hija, sí, pero no hasta que la notó como más. Ah, no, tenés razón, hasta, sí. Hasta que notó que la hija podía ser como una estrella y ahí sí la empezó a dar bola. Después no sé si hubo celos, la hija se volvió alcohólica, bueno. Como que uno dice, uy, genial la hija, y también tuvo una vida muy, muy complicada. Muy dura, claro. Uh-huh. Ay, quiero ver, ahora quiero ver un documental sobre Liza Minnelli. Es lo más Liza, es lo más Liza. Porque yo la amo. Sí, es lo más. Bueno, no, después que nada, mucha cosa con los niños, esta Zelda que tiene un novio, no le creen esto que va a trabajar con Gordon, los padres no le creen nada, no importa, eso son cosas del capítulo. Aparece Joel hecho mierda en la casa de los padres. Le dice la verdad de la milanesa a los padres. No hay May, no hay bebé, no hay nada. Sí, sí, pobre. Y ahí aparece Mitch, que había hablado con él, con May. ¿Te acordás que le había dicho como, pero cómo vas a hacer? Sí. Que para yo, para mí él es un tipo muy sensible y re necesita como tener un buen vínculo, una buena relación en pareja, y como no le sale. Y eso lo vuelve loco, por sí, porque también es muy errático. pobre, como que ahora de nuevo tiene que empezar a buscar. No es como Mish, que claro, porque es como que Mish está enfocada en su carrera, como que no sé, no necesita de una pareja para sentirse resuelta. Claro, él, se ve que a él le duele un poco más. Exacto. ¿Qué más? Después aparece, o sea, es el primer día de trabajo de Mitch en el programa de Gordon, y en el camino, o sea, pasa todo esto del traje, pero no nos importa el traje porque en el camino aparece el amor de nuestras vidas número 2, en realidad número 1, Milo Ventimiglia, que había tenido un cameo en la temporada anterior, como un chabón que se cruzaba y se cogía, y cuando estaban ahí en la casa de él aparecía la mujer y Mitch se iba corriendo. Se ve que funcionó y como Milo terminó de hacer This Is Us, dijeron, bueno, volvé, pero sos bueno. No estabas casado, estabas separado, qué sé yo. Y toda esa escena que se van persiguiendo en el subte. Es hermoso, parece algo de Broadway armado. Bueno, la serie tiene unos momentos de escenografía, de... Es dancing. Es danza, tipo, sí, ¿no? Hay coreografías. Es tipo, es como una coreografía esa persecución, pero bueno, no es que estén bailando puntualmente, se están moviendo, ¿no? Y los juegos, que sea muy bien. Sí, es precioso. Además es re difícil todo eso que hacen, bajar de un subte, subir las escaleras, subir al otro, es un montón. Además la tenían clarísima con qué tomar, sin Google Maps, sin nada, ¿cómo así? No sé, yo decía, no, esto es mágico. Mágico. Es hermoso. Pero bueno, después se encuentran y ella le dice como que iba a volver a ir al parque para encontrarlo, pero no intercambian números, nada. Es como que bueno, se encontrarán en el parque y vemos qué pasa. A lo mejor Perfecto. Él es otro de los maridos, no sé. Puede ser. Y después, bueno, ella empieza a trabajar. Sí. ¿Y eso no te dio re Mad Men? Ay, sí, Lu, fue... Yo, tipo, me entré ahí a esa oficina y dije, ay, qué bueno revivir esto, por favor. Fue muy lindo, pero es ese mundo de los hombres y de las mujeres tratando de ganar el espacio también, ¿no? Porque... Literal, además literal era ganar el espacio, porque no tenía lugar y no tenía silla. Sí, como que las minas eran, o las que estaban ahí eran todas secretarias, la que la atienden a ella, y cuando ella se encuentra con los escritores de chistes, eran todos hombres, mucha bola no le dan, no había una silla para ella, era el lugar. Y de hecho, cuando van al bar ese y aparece Gordon, que supuestamente nunca iba a ese bar, y esa vez que va ella, va... Y los tipos dicen como, ah, ahora entendemos por qué vino y medio por qué te contrató, es porque te quiere dar. Sí, a mí el tipo me da un poco de cringe. Como que no sé si la quiere, la odia. No, para mí le gusta, o sea, claramente le quiere dar, después en el tercer capítulo lo vemos más. Sí. Y le gusta toda esta cosa de pelearse con ella. Me parece que es que le divierte y que lo excita y que lo desafía un toque. Claro, porque todos los otros son bastante lameculos, vos te diste cuenta. Sí, obvio. Y ella se anima a ir por más. Pero yo tengo miedo que me quede además con la sensación como que le haga algo malo a ella. No sé. Y ahora pues, porque es medio estrella, puede ser. Ahora después cuando hablemos del tercer capítulo te digo por qué pensé eso. No, ya estamos, podemos pasar directamente. Bueno, hay un momento de que... ¿qué ganan que festejan todos en el canal? Como... Es así, sale como el show más visto, el talk show más visto del país. Exacto. Y ella... El rating deben ganar, claro. Ella logra meter un chiste de ella. Sí. Y sí. Que lo digan. Y en un momento él se confunde, ella hace un ruido, todo queda en silencio, todo se vuelve awkward y... y bueno, como que la caga ella ahí con eso. Sí, y además después lo encara y le dice tipo, la cagaste, tenías... Y pero dice el tipo, pero se rieron igual, le dice, pero se rieron de lo que la pifiaste, no del chiste. Exacto. Y bueno, yo ahí, todo todos en realidad pensamos que la iban a despedir. Uh-huh. Pero como ganan este premio, el canal, el episodio, lo que sea, de pronto todos empiezan a festejar. Y a mí ahí me dio una sensación de miedo, como que él se iba a vengar de ella. Pero no pasó. Ah, pensé que era algo como que te daba más violín, no sé. No sé si violín, pero pensé que le iba a poner en ridículo. Claro, o... bueno. Algo de eso. Pero no pasó. Quedan seis capítulos porque van a ser 9, así que quizás en una de esas se la manda. Viste que está casado. Dicen, está casado. Sí, sí. Pero esto yo no me di cuenta, lo leí en Reddit, que es un foro muy conocido. Susi al final del episodio va a estar en la oficina de él y agarra un marco de foto, una foto de Gordon con sí. su mujer. Y la mira rarísimo. Sí. Y lo que parece, sí. que no sé cómo mierda lo dedujeron, es que está, viste que dijo como, estoy casado, pero más no es ese tipo de matrimonio, dice, ¿entendés? Y parece sí. que esta mina era una amiga, estoy haciendo comillas, de Susi. O sea, que quizás era pareja de sí. Susi, esta mujer. Y es un matrimonio no convencional con Gordon, porque en realidad ella es homosexual. Y se casó para aparentar que, no sé, por la época, ¿entendés? Entonces, claro. Eso es lo que decía esta teoría, que no tengo idea cómo la sacaron. Claro, no, yo tampoco. Es verdad que hay un momento que Susi mira el portarretrato y qué sé yo, pero buenísimo, me encantan estas cosas. Me encanta, así que vamos a ver si es así, pero a lo mejor incluso para que Susi se reencuentre con esta mujer. Sí, y es, perdón, y ahora voy a traer algo que dije al principio. Este dale, dale. Al principio del capítulo lo vemos al hijo de... Ah, sí. De ella en Israel, en un campo... ¿Cómo se dice? En un kibbutz. Sí, un eso. Kibbutz. Era como una... Kibbutz, dije cualquiera, perdón. Un viaje que hacían mucho los chicos judíos en los 80, los 90 también. Sí. Se iban a Israel como esta, medio que vivían en comunidad, como en carpas, en dormis, no sé. Y cultivaban la tierra, algo como muy lindo. Bueno, ahí cuando él habla es la misma voz del padre. ¡Boluda! Es la ahora misma voy a investigar. Pero yo lo escuché y dije, ay, pero es él. Entonces yo tipo tengo... No sé, puede ser como vos decís que entiendo, los actores hayan vocalizado, pero en un momento dije, imagínate si pusieron la voz de y puede ellos. Ser, puede ser. Puede ser, ahora que lo decís puede ser. Para engañar. No para engañarnos, sino para como a veces las cuestiones físicas no sé. Igual ella se, la hija se parece mucho a ella. Sí. Pero el pibe también está bien, hasta se parece a ella también y a él. No, el casting es espectacular. Nada, por eso pienso que usaron las voces de los padres de Michi. No puede ser. Y Ethan, no, viste, Ethan, el hijo, que tampoco la quiere mucho, no le cuenta nada. La mina además cae en el kibbutz, que están con una plantación de lechugas y le cae con un helicóptero, porque bueno, ella es una superestrella para obvio, esta altura. Sí. Es la más. Ay, me encanta y quiero saber cómo llegó a eso. Y es rarísimo esto que nos hicieron, porque nos mostraron que realmente lo logró. Me emocionó mucho cuando mostraron este de 60 Minutes. Sí, y que la había pegado, hermoso. Me emocioné tanto, me puse a llorar, ¿entendés? Es como, qué lindo, finalmente. Sí, hermoso, realmente. Fue muy lindo. Y además está muy bien hecho, son fotografías viejas, con videos, cosas, pero que parece algo real, está muy lindo. Es tipo en Forrest Gump hicieron eso, ¿te acordás? ¡Eh! Muy bien, ¿verdad? Es como había sido esa. No, lo leí en alguna nota. No se me ocurrió. Tengo que ser sincera. No, que es tanto. Leí todas las notas que salieron en todas las revistas. Después no hablamos mucho de Abe, que tiene toda esta situación con la mina que le toca la pierna y él se siente culpable y le quiere decir a la mujer. Como tienen todos muy chistecitos. Y después en el otro, que en el tercero, que se confunde una letra en un apellido y está todo el capítulo tratando de pedirle perdón a los lectores y que se siente un tarado. No sé qué carajo. A mí me mata de la risa en este capítulo porque yo estallé con esto. El hijo de Miriam, ¿cómo era que se llama? Ethan. Ethan. Está tratando de no dormir con su mamá, entonces el psicopedagogo le enseña como que cada noche duerma en el piso alejándose de la cama de su mamá, yendo a su propia cama. Y el abuelo en un momento dice, esto es una locura, y le trata de dar un discurso que no se lo das ni a un adolescente sobre que en la vida nada, siempre en realidad existe el miedo y no, es imposible evitarlo. Cuenta cosas horribles el pequeño y yo me estallaba de risa. Que queda re traumado el tío. Esas tremendas. Como tu miedo no se compara con todos los reales que hay. Pobrecito. Pobre así pibe. Que... la verdad que esos pibes la posta que deben ir todos los días a terapia de adultos porque la pasaron re mal. La verdad que sí. Igual yo creo que Miriam con el hijo, tiene un poquito más de vínculo. Como que le cae mejor, no sé. Sí, sí, puede ser porque ella es más grande. Como que la pendeja le cayó y cuando era más chiquita, sí, que era una bebita, que también la pasaba como que le chupera una bolsa para Mitch. Exacto, como que a la nena no le dio mucha pelea. Es como menos vínculo, por lo menos. Sí, totalmente. ¿Qué más? Después, no sé, que no mucho más podemos decir. Sigue toda esta cosa con las viejas estas, las casamenteras. Y lo logró. Primero le queman el tea room, ¿viste? La sala de teta donde Rose hace sus negocios de casamenteras, las citas. Y ahí ella va con Susie, le pide ayuda, le pide conseguir un arma. Y bueno, justo ahí estaban estos, los mafiosos, los pesados estos, que son re graciosos. Así que la ayudan y la mandan a prisión a Emily Gilmore. Se ve que tenía antecedentes, porque no es que la detienen un toque, se va a la cárcel común. Tal cual. Esa escena también fue buenísima. Ay, es que ella es una reina. Ella es una reina, qué bien que está, por favor. Qué bien que está, hija de puta. Y ahí, bueno, hacen este acuerdo y le dicen, bueno, en esta zona va a trabajar ella, en esta zona vamos a trabajar nosotras, etcétera, etcétera, y vamos a ver cómo sigue eso. Ahí es cuando, bueno, lo que decías con la nena, que nunca tuvo mucho vínculo, y creo que esta es la primera vez que la vemos con la niña, que la agarra UPA, la lleva a su cama, Mitch. ¿Y qué más? La lleva a su cama y la nena se despierta y vuelve a la suya. Y ahí mostrando ya que se va alejando de su madre y que después tiene esta relación tan tumultuosa, no sé. No sé qué habrán querido decir. No sé, fue raro también que Mitch la agarre así para llevársela a cabo. Como que yo pienso que ve la maternidad, como que le gusta que haya, que ellos, los bebés, los niños, necesiten de ella. Y el hecho de que crezcan, obviamente, como cualquier madre, es difícil. Y creo que por eso la agarra, porque el otro ya está más grande también, como que no le puede hacer UPA y llevárselo. También esa que, claro, es chiquitita, la usa como osito de peluche. Más que por la nena misma. Es más, ¿para qué te la vas a llevar a la cama si está durmiendo perfecto en su cama? Sí, sí, la nena al toque se va de vuelta. Y sí. Sí, yo creo que lo que quieren mostrar es que la nena nada que ver y que Mitch también nada que ver. Bueno, y eso es todo. La verdad que hablamos un rato largo sobre estos tres episodios. Creo que de los tres, el tres es como que fue un poco más de acomodar algunas ideas, pero no pasó tanto. No mencionamos esto porque yo dije mal. Yo dije que Joel le decía a sus viejos en la casa esto de que May no tenía el hijo y qué sé yo, y que se había ido. Sí. Ahí les miente, les dice que está en China. Sí, primero no, les dice Mason que está... le dice que está en... Sí, sí, Mitch les dice que está en China. Sí. Y ahí arman todo un operativo que es genial, con unos judíos que sacaron 13 judíos de Alemania en la guerra, ¿no? Esas cosas que decís, ¿cómo se les ocurre a los paladinos? Son lo mejor que me pasó en la vida. Quería mencionar eso porque posta que había sido espectacular. Estaban haciendo tipo todo un grupo comando para sacarla a Mei de China, que estaban en la época de revolución. O sea que no era cualquier cosa. Por eso, no, fantástico. Fantástico. Así que bueno, quería mencionar ese momento. Vamos a ver cómo sigue. Ya sabemos que ella le va bien, pero me encantaría saber cómo llega ahí y qué pasa después, porque creo que nos van a mostrar para mí en el futuro, en aquel 80, nos van a mostrar, quiero creer, la reconciliación entre Susie y Maisel, porque si no sería una cagada. Y sería muy fuerte, pero bueno, vamos a ver cómo le van saliendo todo esto. Dale, y a ver qué nos dicen los oyentes, a ver qué les pareció, si les copó esto de los flash forwards. Sí. Si les gusta esta Maisel como un poco más con los pies sobre la tierra. Vamos a ver, si les gustaron los pendejos, a ver, de los niños adultos y demás. Dale, ¿y qué piensan? ¿Si son las voces de ellos o si son las voces de los padres? Eso. Bueno, esto lo están escuchando por Cosmocielas o por Sin Plata Ni Forma. Vamos a tratar de postearlo por todos lados si se enteran que hemos vuelto. Y voy a dejar un reel ahí sobre la partecita de lo del 60 Minutes, comparando las cosas reales con la y quién era quién, porque estuvo muy divertido. Así que lo buscan en los reels. Un beso y gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, saludos. Tales of Oklahoma are told in clouded statues in the sky. Pioneers who long have gone, their wagon wheels still rumble on when thunder peals and falls upon hills of Oklahoma. She claimed her own. Some were right and some were wrong in history's pages, prose and song. Oh, hail them now, for they all belong to the everlasting hills.